Con eso llegamos a la conclusión de otra edición de Momento Decisivo y, permítame mencionarle, uno de los lugares en donde debe estar si está buscando las respuestas a esta y otras preguntas en su vida cristiana. Esa es la iglesia, en el día del Señor. Dios le habla a su pueblo en la asamblea de creyentes y por medio de su palabra. El Espíritu Santo obra cuando el pueblo de Dios se reúne. Y usted está en un gran lugar, en un buen lugar, cuando asiste a la iglesia. Así que asegúrese de asistir a su iglesia este domingo. El día lunes empezamos la consideración de otra de las preguntas que los cristianos nos hacen con frecuencia. Aun cuando muchas de estas preguntas también las hacen otras personas que no son cristianas, la pregunta que empezaremos a considerar el día lunes tiene que ver de manera específica con los que ya son cristianos. La pregunta es, ¿por qué los cristianos tienen tantos problemas? Hay quienes dicen que cuando uno se convierte a Cristo, se acabaron todos los problemas. Bien, todo cristiano que ya tiene algún tiempo de andar con Cristo sabe que eso no es verdad. A veces, los problemas se intensifican para los que ya somos cristianos. Hablaremos de eso empezando el día lunes. Hasta el día lunes. Les habló David Jeremiah. Gracias por acompañarnos en Momento Decisivo y por estar a nuestro lado en nuestro esfuerzo de alcanzar el mundo con el Evangelio de Jesucristo. Gracias por sintonizar Momento Decisivo. Esperamos que usted pueda tomar un momento para escribirnos una carta en respaldo del ministerio. Le agradecemos su correspondencia. Y cuando nos escriba o nos envíe un correo electrónico, sírvase a anotar claramente su nombre y dirección completa y el nombre de la emisora en que escucha este programa. El mensaje que usted escuchó hoy es una porción del mensaje completo disponible en disco compacto titulado ¿Hay solo un camino a Dios? Si desea solicitar una copia de este mensaje, puede hacerlo visitando nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a la dirección que le damos enseguida. Este mensaje corresponde a la serie completa de enseñanzas titulada 10 preguntas que los cristianos preguntan en 10 discos compactos. Para más información sobre cómo conseguir estos mensajes que ofrecemos, puede visitar nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a Momento Decisivo, P.O. Box 3804, San Diego, California, 92163, Estados Unidos de América. Sintonícenos nuevamente el próximo lunes para estudiar juntos la Palabra de Dios aquí en Momento Decisivo con el Dr. David Jeremiah. También puede escuchar Momento Decisivo cuando guste en nuestra página web, ubicada en momentodecisivo.org.